A los que se pregunten y a los que te pregunten si aún tengo leña para tu hoguera, cuéntales un poquito, no digas todo, niña hechicera. Diles que eres la cuerda que hace bailar mi trompo. Yo te pido me perdones si emocionado el silencio rompo. Nada mejor que el compás de tu cadera, ni más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera. Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos, y no hay que decirlo todo, no sea que caigan de envidia muertos. A los que se pregunten y a los que te pregunten cómo le hiciste, qué brujería. Déjalos ver tus ojos que vean tu alma, amada mía. Yo dejaré se asomen al gran amor que por ti yo siento. Y te pido me perdones si enamorado al mundo le cuento. Nada mejor que el compás de tu cadera, ni más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera. Nada mejor que el baile de nuestros cuerpos, no hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos. No hay que contarles todo, no sea que caigan de envidia muertos. A los que se pregunten